No, simplemente para destacar lo que se viene confirmando es que no se trata de vacaciones. Los chicos no están de vacaciones, están en sus casas en el marco de las medidas preventivas que ha tomado el Gobierno Nacional y en la resolución adoptada por el Ministerio de Educación de la Nación para que seamos herramientas, en este caso los medios públicos, la radio y la televisión pública, herramientas para que los chicos sigan desde su casa estudiando. Esta es la idea, con contenidos, por supuesto, elaborados desde contenido Sociedad del Estado, Encuentro, Paca Paca, se han puesto al frente de todos estos contenidos que nosotros estamos emitiendo de 9 a 11, de 14 a 16, de lunes a viernes, hasta tanto se decida o se siga manteniendo la restricción de las clases para los chicos, tanto de nivel inicial como primario y secundario. Están divididos los contenidos en estas áreas y nos hemos convertido en esta herramienta. ¿Por qué? Bueno, para poder dar cobertura en todo el territorio nacional.